Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, leemos aquello que dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El Señor lanza una invitación a todos los que están cansados y agobiados. Los invita a acudir a Él, les promete que Él aliviará el peso que cargan sobre sus hombros, la fatiga que experimentan. ¿A qué peso se refiere? Es el peso de la ley y de las observancias farisaicas que recargan más aún el peso de la ley. El yugo de la ley era una metáfora frecuentemente usada entre los rabinos, y es eso a lo que hace referencia el Señor. Él ofrece ahora otro yugo, el suyo, un yugo que es suave y ligero. Quien del Señor aprende a cargar ese yugo, quien acude a Él, quien lo ama como es amado por Él, encontrará en Él el descanso del corazón. Encontrará que la carga de los mandamientos divinos, que para muchos es un yugo insoportable, se hace ligera, fácil de cumplir. Para quien ama, hasta lo más duro y exigente, se torna suave y se hace con enorme gozo y alegría. Podríamos preguntarnos cuántas veces nos experimentamos cansados, fatigados, agotados, no solo física, sino también anímicamente. ¿Cuántas veces hemos experimentado situaciones en la vida que nos agobian, es decir, que se convierten como un peso demasiado grande, difícil de cargar, un peso que parece hundirnos, aplastarnos? Una larga y dura enfermedad, el inmenso vacío y soledad interior que produce la pérdida de un ser querido, un problema que se prolonga y parece insoluble, un fracaso duro de asimilar, la pérdida del trabajo, no encontrar otro trabajo para poder sostener a la familia, una dura prueba espiritual que se prolonga por meses o años, las continuas y repetidas caídas, siempre en lo mismo, que desaniman y desesperan, un pecado muy fuerte que no nos podemos perdonar, una responsabilidad que nos sobrepasa, alguien que nos hace la vida imposible. ¿En cuántas situaciones como estas el espíritu puede flaquear, llevándonos a experimentar ese ya no puedo más? Al experimentarnos cansados y agobiados, lo primero que quisiéramos es encontrar el descanso del corazón, tener paz, hallar a alguien en quien apoyarnos, alguien cuya compañía sea un fuerte aliento para perseverar en la lucha, alguien en cuya presencia vea renacer mi vigor. Qué enorme bendición y tesoro son los verdaderos amigos, en los que podemos encontrar el apoyo y descanso para el espíritu agobiado. Pero ¿cuántas veces en la vida nos ha sucedido que necesitamos ese apoyo? ¿Cuántas veces buscamos consuelos de momento que luego nos llegan más vacíos y agobiados? ¿O cuántas veces preferimos encerrarnos en nuestra soledad, haciendo que nuestra carga, en vez de aligerarse, se haga cada vez más pesada, imposible de cargar? El Señor te dice a vos, me dice a mí: vengan a mí vengan a mí cuando se experimenten fatigados, agobiados, invitándonos a salir de nosotros mismos, a buscar en Él ese apoyo, el consuelo, esa fortaleza que hace ligera la carga. Él, que experimentó en su propia carne y espíritu la fatiga, el cansancio, la angustia, la pesada carga de la cruz, nos comprende bien y sabe cómo aligerar nuestra propia fatiga y el peso de la cruz que nos agobia. Decía Juan Pablo II, sin Dios la cruz nos aplasta, con Dios nos redime y nos salva. Si buscamos al Señor, en Él encontraremos el descanso del corazón, el consuelo, la fortaleza en nuestra fragilidad. Y aunque el Señor no nos libere del yugo de la cruz, nos promete aliviar su peso haciendo que Él mismo sea nuestro cireneo, que nos ayude a llevar la cruz. Y si por algún motivo un día te sentís anímicamente cansado, o si te sentís agobiado por algún peso que no podés cargar, míralo al Señor en el huerto de Getsemaní. ¿Qué hizo Él cuando sintió la angustia en su alma? ¿Qué hizo Él cuando tenía que asumir la pesadísima carga de la cruz? Rezó más, insistía en su oración, la hizo más intensa, buscando la fortaleza en Dios. Jesús, el Maestro, nos da una enorme lección de lo que también nosotros debemos hacer. En momentos de prueba, de fatiga, de fragilidad, es cuando más necesitamos vivir una espiritualidad, cuando más debemos rezar, con más intensidad, con más insistencia. ¿Y dónde mejor que en el Santísimo, ante el Sagrario, en su misma presencia sacramentada? Sí, allí, ante el tabernáculo, encontrarás esa paz, ese consuelo, esa fortaleza que necesitas en los momentos más duros de tu vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.